Huracán, Resquichua, Corape. Yasquinacu y Huillaycuna. Corapeca, Ecuador, Mamayac, Tamanta, Chican, Chican, Runa, Cunata. ¡Anda, chimi! Kanchichik red kichwata uyak mashikuna ñami wishaykunawan kay pachakuna piga kanchi chikan marka kuna manta tanda nakushpami kay wishaykunataka apamunchi tukuykunata napashpami wishaykunawanka kallarinchi kay pachakuna pika. Kaiwishaikunawanmi, kaiwishachi pachakuna pika, ña chayamunchik mashikuna, Bolívar markamanta wishachin kunami ashtawampash, kai San Simón Kiriji kunapimi, kai vialidad kunata ña allichishpa mashi prefecto entrega kunata rurashka kunamanta. Radio Erpe Guaira Wasi Ukumanta Uyachimi Kaitukuri Semana Kunapimi Ashtawampas Primera Feria Intercultural Tia Grinin Kunami. Katipika Uyakushumi Ashtawampas Kai Migración Kunamanta Nyukanchi Mashikuna Radio Lata Kungamanta Kai Uyakunataka Apamu. Sucumbíos marca manta ñukanchi mashikuna uyachigmi imashinami mashi auka kuna kai droga kuna tajapishka kuna mantapash parla kushu. Kaikayari pachakuna pimi ña uyachikunawan shamunchik mashikuna Bolívar markapipash kai sábado 27 tami sumak inauguración tarurashka kuna kai provincia de Bolívar ashtawampash parroquia de San Simón pigmi kai mashi prefecto sumakta ashtawampash inaugurashpa sakishka kai vialidad kunata sumakta ashtawampash kai moradores kunaka agradecishka kunami sakrinchik mashikuna nishkami mashi prefecto Chaymantaka kai vialidad ka suma transportación tarurangapak nishun kai mercado kunaman suma katu kunata yukchingapa kai kanchik miku kunata hasta wampas miyoko oka cebada chay kunapakmak sumakta kai vialidad ka hasta wampas kai moradores kunapakmi sakirishka kanga nin kunami mashikuna chashna kai pachakuna pika mashikunaka sumakta kushi yarishpa maki kunapi sumakta waktashpami yupay chanchik ninchikmi mashi prefecto nishpami sakirishka kuna ashtawampash shukta mañay kunapika paykunaka mañashkami shuk cancha de futbol tarura pachun ashtawampash kai chikan wambra musukuna sumakta ashtawampash haitashpa pugllashpa sumakta kausangapak nishka kunami kai sumagullay kunatami apamurkani Radio La Paz Guaira Wasi Ukumanta. Chimborazo Marcamanta Radio Erpe Guaira Huasimantapas Huillachin Kunami Ashtawampas Kaipuchukai Nishun Kisha Kunapimi Suma Feria Artesanal Intercultural Kunatiagri Ninkunami Ashtawampas Kai Oveja Nishun Kai Mishima Kunata Sumakta Awashpa Kai Kunata Rikuchinga Ninkunami Kai Ashtawampas Nishun Kai Hatun Pamba Plaza Concepción pimi chay suma rikuna kunaka paktashka ninkunami mashikuna. Hasta wampas kay suma guisa y kunatami apamu masi. Manuela kuhi adisamuska kangi. Shetkichwa korapeta uyakuha yukuna. Kay semana tukuripun yakuna tami kay chimorazo marcapaz capital Riobamba yaktapika. Primera feria intercultural artesanal nishka pachtarka. Ubija misma kunatapuch kash pachay kunaun imasina awana kunatarji kuchish pa imasina. Kay Riobamba yaktapaz plaza Concepción pi. Pichkachunga indígena kuna michi kanchikan yakta kuna manta marca kuna manta imapi shamushka kuna. Kay rikuchi kuna pika Riobamba yaktapaz municipio pish makita churashkami. Kashnami parlashka mashi Edison Amaguaña coordinador kay corporación artesanal maki kama imanta. Tuvimos participación de algunas provincias, expositores de artesanía, donde que estábamos enseñando cómo hacer las prendas de vestir, de los trajes típicos de acá de Chimborazo, a base de lana de oveja. En el Ecuador se estaba perdiendo la lana de oveja por el sentido de que picaba el material, pero nosotros estamos realizando con un producto 100% natural, bien tratado para que el producto no salga mal. Esas son las intenciones que nosotros estamos abriendo al mercado, al público general, para que nos venga a visitar a esta plaza sector de la Concepción. Ustedes mismos saben aledaño de acá de Riobamba, los sectores rurales se pierden porque no es valorizado la manufactura de nuestro producto hecho a mano. Entonces la intención es nosotros a concientizar a la gente, a la ciudadanía, de que la hecho a mano es mejor calidad y que se valoricen lo que hacemos en los pueblos indígenas del Ecuador. Nos hace sentir bien porque tuvimos gente que estaban de Alemania, Francia, inclusive vino concejala de Otavalo, nos invitamos, inclusive contábamos con una ministra de indígena, de pueblos indígenas de todo el Ecuador y también de Latinoamérica. Entonces, todo eso nos hace sentir bien la que hicimos la feria. Shamuk Pachakunapi, hasta Huancasna Feria, Kunata Rurangapaj, Maña y Kunata Ñapushak, Apu Kunaman Churashka, Misakirin, Nirkami. Kaimikan Huijay Radifónica, Serpe Manta, Chaskinakui, Huijay Kunapaj, Ecuador, Runa Kunaka. Sumak, suman, rico y kunapas tías kami mashikuna hasta wampas nyukanchik maki kunawan rurashka kunami hasta wampas mas alaja nishun sina riku chiska kuna. La tacunga waira wasi ukumanta mashi norma tuakisa hasta wampas paipa guisa y kunata uyachimi hasta wampas kai mashi migrante kunamanta kai nyaupa pachakuna pika nishun migrante kunapas finyashka nishun amana rikushka kuna purirka kuna ninkunami kunan pachakuna pika hasta wampas rikukunchik shukambio kuna tiaska kuna ninkunami ayishamushka kangi mashi norma kimpa wishay kunata wishachipay katunapa imashi panikuna kotopak sinarkamanta chaskina wipa wishay pachapi kay wishay kunawan yanaparishpa tigramunchikmi kashari pachapika asatarimashpa katinchikmi kay migración hawamanta yukanchik ayllu llaktamanta uriyamushka mashi kunaka Himalaya kawsay kunata pashkay ciudades ukukunapika charinkunami chay hawamanta rimashpa katingapak mashi José Toakisa payka kanmi migrantes mashi kay barrio Loma Grande lata kunga yaktapi kausan mashi riman ni sarun watakunapika ñukanchik migrantes mashi kunaka maypika millashka maypika rimashkami purirkanchik kunanka ña mana kashnalaya kawsay chutiyan asha cambios kuna tiyashka nishpa rimanmi. Claro, chaykunata tiyan isaki ñukunikuninchik runakunata mana kay mishukunakunta tomankuna imashi nishun mas tiempokuna imashi discriminación tiyarka runakunata na nabuskuna rukchiru na sakirka runakuna mishukuna sakirka na solo mishukuna turismo kashkuna escuto pues que es una cerco una de mail la mano sino una de ustedes pero una de mía mis una de ustedes al bofan tapa ni decir que con una sino una matías un cut mis cosas que una unas han preparado una unas tan chinches y ustedes un ima unas ya una ni con yo hago unas preparado más ánimo más puesto días un día ni que están monos que en este se que con un pay una de mail una sino para hacer una y ni con ya están campo ahora mismo tar con ganji abatrapi mis cosas rapi todo producto ni con ya campo y más producir tar puesto ni casi nada tar con ganji estamos haciendo un tar puesto es que en químico, están llegando mi cuñado, son micros, están más, o que enseñan alguna más, o que enseñan por indicciones, por balance de micros, más, están mi cuñado, sin químico, están mi cuñado, la germaringa, están llegando una pausa, están mi cuñado, mi cuñado, de ciudad, más, están sin químico, están llegando que vivían, están, así pago una, así que no están, más, están a Valencia, una, están con el gobierno y manejo, el tema tiempo, una multana, no es cierto, llegó una, yo con mi pisa, chino, están de campo, están valorando ganchas, están de campo, las pequeñas, están más produciendo, a pausa, mi cuñado, más, están mi cuñado, están, yo que siempre, yo con el, yo con mi cultura, una causa, que yo con mi cuñado, una, me están preparando, y quien se llama, quichua, inglés, español, quien sabe, llegó una, nada, yo con mi cuñado, es que yo con mi tiempo nativo, si la, yo con mi tiempo, si tatara, o luego una saquisca, idioma, nada, que con mi cuñado, es que llegó una, yo con mi cuñado, gana, mi cuñado, están sola, están en sol, ya, ya, ya, ya, ya, inglés o chis, historia nacional, chendar en la tatara o alguna ni ciudad donde vayamos, no ya su idioma, ya ni con el intentar ganar en el una más más pepa, quinza, si me voy a hacer esta gana, que con chistan, ya ni con el costumbre, una vez están, me iba a imaginar campo, yo fui sentido donde se al pornanche, ya tengo con el huevo, una sin mimi, una china, sin ir tu con la vale, es que ni con el mishu, están pasto, tu cuchu, vale, si curime, ni con ya están de una cultura, causas, pasto, así, recurren a ganar, ya una misión militar, ha sido, es nacido de mestizo, ha sido, unas niñas. La tacunganqui, huyarina, huasimanta, yana parcani, paninorma, tuaquiza, Ecuador, runa, cunaca. Ñapuchu kai pachakunaman chayakushpaka mashikuna sucumbíos marca manta huyachikunami ashtawampas policías antinarcóticos paikuna sumak sumak tami yankakunkuna kai pachakuna pika nishun kai droga kunata jatu kunata paikunaka japishka ninkunami mashikuna ashtawampas nishun kai jambina wasikuna pipas sumak yankakunami tiakun ninkunami kai Wishaitami apamun mashi Germán, allí llamamos gakangi, kikimpa wishaikunata, wishachipa y mashi. Alechishi nisha kutilata kankunaon pacta sumakla kai wijay pachapi rifisha katingah nishami kai pachapi kumbirasha kati hunchi kai kuilur puncha y mashinala pakarishkangechi mamaya kuna y mashinala chishishkangechi kai puncha y mashina kai tamia pucho kai kilapimina iskai chunga. Es con puncha pica ña ilancasha katimunchi. Sinamanta kankunata kai pachapi kai willa y pachata garisisha katingapak masikuna y masinata kai sucumbios marca pica. Kasna llanca y kunamitias kachaymantaka ña kai pachapiga. Chichi willa y kunata gauyasha katinga rura juzcanchi masikuna. Sinakpiga kumberanchi kai pachamanta parijulia uyasha katingapak. Kasna mishu huyye piga kasna sucumbios marca manta garisichinchi, kai hatun jampina wasipimi masina marco vinicio isa nishka wasipika, kasna llanka ikuna ali kai unkushka kunata sumaglia kuirashkawan apin kakanya, shukting llanka ikunatami puruntusha katihunchininga sumaglia llankasha katingapa. Sinami kuna puncha manta ga kasna ga imashina ga kalaringa kai unkushka kunata sumaglia llankasha kai ali unkushka kunata llankasha katingapa imashina ama nyaupa Kuinta mana ali llankashka kuinta uyarishka mantami paikunaga kasnaga shukting llankashka kunaonga ña puruntushaga apangapak kay puncha kuna mantaga ña kallarishkanchi nishami kasnaga riksichinun imashinata mashikuna shukting willaykunapiga kasnami riksichinun chuskuchunga kanchis sacos nishkakunatami paikunaka kasna auka millaykunaka ña kay barrio lucha de los pobres nishkapika ña kay Nueva Loja kitilipiga kasna tupashkata riksichinun kay auka millaykuna chaymantami masikuna kaisarun puncha kunaka ña policía antinarcótico chinallata kai auka millaykuna chinallata kashuk wangurishka kipaga ña paikunaka maskangapa imashina mana ali kawsak runa kunataka ña apisha shuktin kai ishkarina wasima apangapak nisha paikunaka maskasha katijunchi nin kai lucha de los pobres nishka kai kilómetro 8 vía Quito kasnami rikichinun imashina man chillapita imashina kai inteligencia policial antinarcótico criminalística chinallata fiscalía kaitami rikichin mashi doctor Ramiro Cuenca fiscal del turno y machina casna erigichishka kunatami kai pachapiga kankunata sumaklia kai wijay kunataga apamunchi kai mayor Luis Hidalgo jefe de antinarcóticos chinliata shukting mashikuna kai Pachapi gaña paikuna sumaglia, kasna uijay kunata mana ali causa kruna kunata gaña kaima apamushka damanta mi riksichinchi mashikuna. Kai uijay tapamushkani mashi germán tapui anki sucumbido siana paiwa, Ecuador runa kunaka. Kai kamayami kai wishachi pachakuna pika wangurimushkanchik mashikuna kai apunyapish uyashpa katingichik nishpami kai waira ukumanta anchuripanchik kai wishaypika yanaparkami mashi Carmen Poma ashtawan controles nishkapika mashi Luis Ruchina kai akama nishpami anchurinchik mashikuna chaskinakuy wishaykuna chikan chikan marka kunamanta wishaykunawan uyarinkan Kayakama, curate. Y el Ecuador se integra. Por favor, señor, ¿por qué no arreglan? ¿Por qué no arreglan? Si tienen que arreglar, deben arreglar. Si es que son autoridades, deben arreglar. No son para la tuya, mando y negando. ¿Cómo van a negar? Y nosotros por eso. Desde el reclamo que realizan los comuneros de Juigua y Acubamba a sus autoridades, comunidad que se encuentra en disputa hoy en día entre el cantón Pujilí y Salcedo de la provincia de Cotopaxi. Se convocó la audiencia de conciliación entre los dos cantones. Después de media hora de reunión, no se llegó a ningún acuerdo. Fernando Matute, alcalde de Pujilí, hizo el llamado a la unidad y dio a conocer que de manera democrática los habitantes de Juigua y Acubamba han decidido pertenecer a este cantón. Estos pequeños inconvenientes que están sucediendo aquí en Cotopaxi no deben desunirnos, no debe ser motivo de distanciamiento. La comunidad de Yanaurco de Cuigua ha decidido democráticamente pertenecer a Pujilí. Ellos han resuelto. Por su parte, Héctor Gutiérrez enfatizó que jurídicamente esta comunidad pertenece al cantón Salcedo y que han sido amenazados por los dirigentes de estas comunidades. Salcedo solo tiene conflicto con el cantón Pujilí, de terreno que quieren llevarse, terreno que corresponde al cantón Salcedo. Y hoy nos han amenazado los señores dirigentes del cantón Piba, nos han dicho, nosotros no vamos a perder un solo centímetro que tiene el cantón Salcedo. Esto tiene que resolver el Consejo Provincial. Germánico Salazar, procurador síndico del Cantón Salcedo, enfatizó que desde el año 2004 el Cantón Pujilí mantiene tesis que no han podido ser consolidadas y es por las mismas que se continúan dando el inconveniente. Lastimosamente, Pujilí desde el año 2004 ha venido manteniendo una serie de tesis que no han consolidado y hoy nos ha presentado una nueva. Y eso no podemos permitir los salcedenses. Mientras tanto, que Byron Comina, procurador síndico del Cantón Pujilí, manifestó que siempre han estado respaldados por parte de las comunidades que desean seguir perteneciendo a este cantón. Siempre Pujilí ha estado respaldado. Hoy tenemos el respaldo de la comunidad Juigua y Acubamba. Ya lo dije. No se ha llegado a ningún acuerdo. Hemos puesto cada uno las propuestas. Y eso tendrá que estudiarse. Estas declaraciones no fueron suficientes para los cerca de 1.500 comuneros que se encontraban apostados a las afueras del gobierno autónomo descentralizado provincial, por lo que al salir las autoridades fueron agredidas. Hasta las 12 del mediodía, autoridades y más personas que se encontraban adentro no podían salir. Segundo Tigasi, dirigente de la comunidad de Juigua y Acubamba, da a conocer que siempre han pertenecido al cantón y así deberá seguir siendo. Ningún momento, señores de Salcedo, no, siquiera venido a poner una planta, nosotros como de Pujilí, si nosotros hemos tenido manteniendo páramo, cuidado del páramo, medio ambiente, señorita. Desde Radio La Tacunga, para la red informativa Corape, reportó Paulina Belseca.